hay una bolsa de páginas. Con todo lo que hay y va a haber. Hay una bolsa de páginas en internet. Sí, sí, sí, amigos, aquí comienza una vez más. Hay una bocha de páginas y como ustedes imaginarán, tenemos un programa lleno de novedades y cosas interesantes, pero no me detengo más en presentaciones grandilocuentes y ya mismo voy a recibir a quien no solo es el columnista, sino también un amigo personal, Nelson Dagaita, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muy bien, cuéntame, ¿qué preparaste para tu sección? Bueno, hoy traje algo que es sencillamente cibersensacional. A ver, contanos de qué se trata. ¿Te acordás que hace un tiempo traje una computadora que obedecía las órdenes dadas a través de la voz humana? Bueno, no, la verdad que no me acuerdo. Bueno, pero ciber fue así. La cuestión es que el otro día me junté con la gente de Cybertech y me dijeron que ya tienen listo un modelo más avanzado. ¿Y lo tenés acá? Por supuesto, Gary, porque a Cybertech le importa difundir sus productos y no hacer negocios con este programa. Muy bien. Así se maneja Cybertech. Sí, ya se entendió. Bueno, entonces vamos a ver cómo opera esta computadora que nos prestó Cybertech. Ya lo sabíamos, la vez pasada habíamos visto que la PC podía conectarse a internet luego de una orden verbal, ¿no? Así es, pero en este caso los creadores de esta laptop se han superado. ¡No estarás exagerando! Deja que te lo ciber demuestre. Atención, máquina. Escriba una monografía sobre la vida y obra de Lenin. Es impresionante la velocidad a la que está escribiendo. Son 70 palabras por segundo, Gary. Cybertech. ¿Falta mucho? Creo que está por terminar. Ahí está. 274 páginas a tres columnas con los eventos más importantes de la vida de Lenin. ¡Esto merece un ciberaplauso como dice Nelson! Gracias, gracias. Sin duda la gente de Cybertech merece este reconocimiento, Cybertech. Bueno, ¿eso fue todo? No, tengo una cosa más. ¿Cómo que nos vas a sorprender esta vez? ¿Es también fantástica laptop? ¿Ahora? Sí. Observa, ahora vas a ver que no te mentía cuando dije que responde a cualquier orden de la voz humana. Atención, laptop, apáguese, métase en el portafolio y ciérrelo. Increíble. Pido un aplauso, mejor una ovación para Nelson Dagaita. Gracias, Ciber, gracias. Ahora sí, terminé mi labor, hasta la semana que adiós, viene. Adiós, Nelson. Cybertech. Muy bien. Y después de esta brillante demostración paso a recibir a nuestro segundo columnista de hoy. Adelante, Lía. Hola, ¿qué tal? Bien, espero que hayas traído algo que esté a la altura de lo que presentó Nelson. Bueno, iba a mostrarles un mouse de tres botones. Me parece que vas a tener que esforzarte un poco más. Está bien, voy a quemar las naves y presentarles lo que tenía para la semana que viene. Dale, contame de qué se trata. Podríamos poner esta presentación dentro de la página web de la semana. Se llama ultimoempujón.com y brinda ayuda a aquellas personas que quieren quitarse la vida. Bastante original, ¿y qué tiene? Ya sé que habla sobre las distintas técnicas para cometer suicidio, pero no pude bucear demasiado por la página. ¿Pero por qué? Cada vez que entro a la máquina se me cuelga. Bastante pobre lo de Elías. Te prometo mejoras para la semana que viene, lo juro. Más te vale. Bueno, después de este trago amargo paso a darle la bienvenida al hombre capaz de desafiar a Bill Gates con sus conocimientos. Él es... ¡Él es rojo! ¡Rojo! Hola, Lápiz. Me adelantó la producción que hoy vas a contestar preguntas sobre programas que trabajan con fotos. Claro, hay mucha gente que trabaja con el Photoshop, por ejemplo, y quizás necesite ayuda. Vigeaton. Entonces, basta de cháchara. Y adelante, la línea número 6. Hola, Fernán, ¿qué tal? Hola. Tengo una foto y quiero aplicarle un efecto barufálico, de manera que la imagen que aparezca en el Oro Tarobal y Bondi Finisterre, ¿qué hago? Mira, andate a la barra de tareas Kibosh y apretá donde dice pacabrincos. Ahí te va a abrir el menú Janjuliter y lo demás es pan comido, ¿no? Claro, baranduleo y fuleteo, ¿no? Bien, me gusta hablar con gente que sabe. A mí también, Jarezbe, loco. No, un Jarezbe grande para vos también. Sí, te nota contento, Fernando. Bueno, no siempre se puede hablar de igual a igual con otro López, ¿viste? Bueno, ¿te animás a contestar otro llamadito? Por supuesto, por eso vine. Hola, ¿quién está ahí? Hola, ¿estoy al aire? Sí, ¿qué querés preguntarle a Fernán? Mira, quería dibujar un redondel en el Paint, pero no encuentro la herramienta. Ayúdenme. Ay, Chaffer Microhat, Chloguspat será patat. Disculpame, pero no entendí absolutamente nada. Escuchame, vos me estás tomando el pelo, ¿no? No te enojes, Fernando. No, ¿sabes qué pasa, Gary? No trata de ser claro y parece que he tocado el catre ni te escuchan, ¿viste? Bueno, loco, al final sos un calentón. Pero anda a lavarte el bututus con aguarrás, infeliz. Sos tan guapo, vení al canal y nos farijoneamos mano a mano. Bueno, tranquilo, Fernando, ya pa. ¿Querés responder algo más? No, este tipo me sacó. Bueno, dejemos las dudas para el programa que viene. Adiós, Fernando. Switching Globets para vos y a todos ustedes. No me queda más que despedirlos y recordarles que nos encontraremos en 7 días cuando juntos le digamos al mundo entero... ¡Hay una bocha de páginas!